Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este 7 de diciembre se estrena el 13º Encuentro de Mujeres en Escena Memorias en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Los detalles de esta inauguración fueron comentados por Andrea Rodríguez en el programa Rayuela. La noche de hoy les esperamos en el Centro Cultural Benjamín Carrión. A las 20 horas va a ser la inauguración del encuentro. La temática de esta noche va a ser la exposición de la memoria fotográfica Transitando Huellas, que es un proyecto que se ha estado gestando ya desde hace algunos años, y bueno, en esta ocasión lo vamos a tener la valiosísima presencia de nuestra querida Silvita Brito. Ella es una actriz reconocida, ella va a hacer la presentación, es una sorpresa, por favor, no se la pueden perder hoy en la noche. Ella es quien nos va a ayudar con la presentación de cada una de las mujeres. Este año se suman 10 nuevas figuras a la memoria. Ya tenemos cerca de 115 mujeres artistas ecuatorianas y también del ámbito internacional que forman parte de esta memoria fotográfica. Entre ellas vamos a tener a María Fernanda Restrepo, a Margarita Lazo, a Rosamelia Alvarado, y muchas otras más. Durante 4 días, el encuentro organizado por la Fundación Mandrágora realizará actividades en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.